invitada Suke Kotani se proyectó este lunes en la ciudad canadiense de Toronto. El director señaló que le gustaría que más gente supiera a través de su documental acerca de cómo vivía esta pintora mexicana, lo que le gustaba coleccionar y vestir, y añadió que Frida Kahlo no se la conocía prácticamente en Japón y ahora se la conoce y aprecia gracias a este documental. La cinta ya se estrenó previamente en Japón, Corea y México. La obra pictórica de Frida Kahlo gira en torno a su biografía y a su propio sufrimiento y limitaciones físicas. Fue autora de unas 200 obras, principalmente autorretratos, en los que proyectó sus dificultades por sobrevivir. El artista mexicano Héctor Zamora presenta la instalación en el Palais de Tokio de París, en el que se destruirán a mano 5 barcos hasta el 14 de mayo. Nos informa Radio Francia. Los barcos simbolizan la aventura, los viajes, nos recuerdan las grandes epopeyas de la mitología o la proeza de Noé. Hoy también representan la crisis migratoria y la esperanza de escapar en tiempos de guerra, objeto cargado de un gran peso simbólico que Héctor Zamora coloca en el centro de una acción artística titulada Orden y Progreso. El artista mexicano presenta en el Palais de Tokio de París una obra evolutiva, 5 barcos antiguos de madera que serán destruidos a mano durante 10 días hasta hacerlos pedazos, una manera de suscitar una reflexión sobre la sociedad, la industrialización y las quimeras rotas por la mano del hombre en nombre del progreso. Héctor Zamora. Hice una composición a través de 5 barcos que vienen de Bretaña, son barcos pesqueros, y que bueno, hoy a las 6:30 de la tarde comienza la acción, el performance, que es pues el corazón de la pieza, que es que 11 trabajadores, operarios, van a venir a destruir los barcos utilizando solo herramientas manuales. Bueno, es una pieza pues bastante directa, ¿no? Es una pieza muy fuerte, es una protesta directa hacia lo que está pasando en el mundo. Al final estos barcos están en esta situación de abandono, un poco en relación a lo que está pasando con todas las cuestiones de libre comercio, toda la presión de la, en este caso específico, de la pesca industrial, que está aconteciendo justo en Normandía, en Bretaña. Los pescadores que solían tener el sustento de sus vidas a través de ese tipo de barcos, pues lo han perdido en una competencia desleal que impone el libre mercado y el capitalismo. Ante ellos, que los colocas en la pesca industrial, que al final pues obviamente coloca los precios de los productos en puntos muy bajos y bueno, imposible de competir, ¿no? Héctor, tu instalación performance se llama Orden y Progreso, que es de hecho la frase que aparece en la bandera de Brasil. Tú viviste 10 años en Brasil, tengo entendido, y ahora vives en Portugal, pero ¿por qué ese nombre? Sí, bueno, como sabes, es la frase que está en la bandera, como lo mencionas, y bueno, también es una frase muy famosa sobre toda esta filosofía del positivismo que viene de Francia, y que bueno, es un poco un juego, ¿no?, con ese título, que viene de un pensamiento, de una manera en la que se percibía que debía ser el mundo, el orden te lleva a un progreso, y es como lo que se debía hacer en un momento en que estamos en la revolución industrial y todo. Y creo que a estas alturas nos damos cuenta que puede ser bastante cuestionable, lo podemos ver aquí en Francia, en Latinoamérica, es un momento que requiere reflexionar y tener un poco de cabeza de si realmente vale la pena apostarle a ese tipo de pensamiento, ¿no? Esta acción, Orden y Progreso, con una fuerte carga sociopolítica, ya se había presentado en Lima, pero en Francia la obra llega en un momento en el que el continente europeo hace frente a la llegada masiva de inmigrantes venidos de países en guerra como Siria, Irak o Afganistán. Como todo símbolo dentro de la cultura humana, el barco se le siguen sumando connotaciones, ¿no? Y actualmente aquí en Europa pues el barco se ha vuelto también un símbolo del migrante, ¿no? El migrante que llega, que cruza el Mediterráneo, que viene en busca de esa esperanza, que al final ese barco se vuelve esa esperanza. Desgraciadamente muchas veces ocurren tragedias, esos barcos, por ser viejos, por ser ineficientes o por estar sobrecargados en cuanto a la cantidad de gente que está intentando salir de los problemas, que al final esos problemas de pronto tienen un origen que no que no es lejano a Francia, que no es lejano a España, que no es lejano a Inglaterra, a los Estados Unidos. ¿Y qué pasa entonces cuando ese barco es destruido, ¿no? Y, o sea, al final esa esperanza que de alguna manera la humanidad tiene se está quebrando a través de esas reglas que el sistema está colocando, ¿no? Y que está llevando a una presión tal que pues estamos viendo las consecuencias. Bueno, yo soy un migrante también, ¿no? Ya viví 9 años en San Paulo, ahora estoy comenzando a vivir en Portugal. Es también un tema que me toca, ¿no? Yo hasta ahora estoy sin papeles aquí, estoy buscando conseguir todo y bueno, obviamente que mi situación es diferente a la de la gente que llega en los barcos, pero también comparto un poco de esa situación, ¿no? De alguna manera, pues son situaciones desde personales hasta de trabajo y prácticas que me hacen migrar hacia lo que llamamos primer mundo, ¿no? Orden y Progreso de Héctor Zamora se está desarrollando en el Palais de Tokio de París hasta el 14 de mayo, fecha en la que se espera los 5 barcos hayan sido desmantelados completamente. Aquí finaliza el informativo Identidad. Participaron en esta emisión, en la elaboración de las notas periodísticas, Osvaldo Mantilla, Patricia Robalino, en la producción y sonorización, Vicente Moya, Diego Salzado. en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Ono. Identidad. La confianza informativa.